Muy bien, continuamos. La venganza será terrible. Estamos en el galponcito. Mañana recuerden que hay matiné a las 20 y 30 horas. Estaremos aquí haciendo el programa para grabarlo y emitirlo luego a la medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, quiero ir al hotel más caro del mundo. Ay, sí. Este es un informe acerca de cuáles son los mejores hoteles, no los mejores hoteles, los más caros. Para que usted pueda llevar a su novia, señor, y quedar bien, para que su novia no ande diciendo por ahí que usted es un poligrillo que la lleva a los cuatro medialunas. No, pero yo le digo a mi novia... Esos hoteles de Miramar que quedan más cerca del Océano Pacífico que del Atlántico. Señor. Yo a mi novia le digo, te llevo al mejor hotel, no al más caro. ¿Entendés? No, porque ya sé. Así. La idea que tiene usted del mejor hotel. Y bueno, es así. No es el más caro, mi amor. Claro, es el más solidario. No quiere. Cambian la sábana todas las noches. La de abajo la ponen arriba y la de arriba la ponen abajo. Acá hay una especie de top 10 que está expresado tal como sugieren las costumbres mediáticas, desde el décimo hasta el primero. Sí. Pero no, yo no lo vi esto, ¿eh? No sé lo que... Acá hay, por ejemplo, no voy a empezar por el décimo. Le leo el precio también, ¿eh? Yo estoy dispuesto a gastar el más caro del mundo, estamos hablando. De los más caros del mundo. ¿Qué puede salir una noche? Bueno, empecemos, hay uno en Shanghái, en China. Todo es caro en Shanghái. Ahí es todo caro, ¿eh? Es la suite presidencial del mandarín oriental Pudong de Shanghái, China. Precio por noche, $26,450. Cobrame 26.000. Me vas a estar roñoseando por $450. Pero es que es el desayuno que te está incluido. Bueno, está en el piso 25. 788 metros cuadrados. Es grande. ¿Qué cosa está en el piso 25? La habitación más cara. El apartamento. La suite, claro. Tiene su propia bodega de vinos privada. No me voy a tomar todo esto. Sí. Claro, además no es mío el vino. ¿Qué me importa? No me lo puedo llevar. Una cocina totalmente equipada, claro. Yo voy a pagar 26.000 mangos la noche y me voy a hacer la comida. Y sí. Voy a ir ya cincho como una burra todo el año. Voy a ser el más caro del mundo y voy a tener que cocinar para vos. Es que nunca. Pero bien. Al tipo que paga $26,000 la noche y nunca se hizo huevo frito... Claro, no se lo va a pasar ahí. Acá vive la experiencia de hacerse un huevo frito para sí mismo. Dice, acá dice, curiosamente, ¿no?, que solo el baño es más grande que la mayoría de los apartamentos de Hong Kong, siendo que queda en Shanghái. Sí. Pero no importa. Pero igual, también más grande que... El baño tiene 50 metros cuadrados, no es tanto. Con 5 por 10, usted hace un baño de... ¿Pero qué pone en el baño? ¿Qué va a poner? No es muy impresionante, ¿no? Pone un inodoro. Y se tiene artículos de lujo en su tocador. Ay, ¿qué querés que tenga? ¿Shampoo Sedal? No, señor. $26,000, loco. Artículo de lujo es un jarrón... por ejemplo, de la dinastía... Bueno, este no me gustó, a este no voy. Yo sí voy a ir a ese. Sí, usted va a este, pero que lo voy a anotar. Me gusta que es alto. Es alto, igual para Shanghái... No es muy alto. Para Shanghái no, porque ahora hay edificios muy altos. Edificios altísimos. Sí, Shanghái, ¿qué le parece? Espere que busque otro. Acá, en el Shangri-La Suite, en el hotel Shangri-La... en el Bósforo, o sea, en Estambul, en Turquía. Precio promedio a la noche, $26,385. Ah, ya están ofertas. Se pusieron de acuerdo. Sí. ¿De qué lado del Bósforo está? De este. Ah. .366 metros cuadrados, más chico. Tiene dos dormitorios. Es la única... Uno puede subalquilar acá. No, yo no voy a dormir en dos dormitorios. Tiene vistas al romántico estrecho del Bósforo. ¿Sí? Sí. La suite cuenta con tres terrazas privadas y separadas. ¿Qué gano con tres terrazas separadas? Dame una grande junta. No, porque quiero bailar, que empiezo a bailar un paso doble, llego por la mitad y sigo bailando en la terraza de al lado. Claro. Tres terrazas separadas individuales se llaman balcones en mi país. Tiene una televisión de 19 pulgadas integrada al espejo. La de mi casa es más grande. Pero, sí, no, integrada al espejo. ¿Qué me importa que esté integrada al espejo? Usted ve, por ejemplo, el noticiero, no. Mientras se mira a sí mismo, mira tómesela. A otro tipo. Desde que hasta ahora no voy a ir a ninguno, ¿eh? Todos tienen cama y esas cosas importantes porque... No dicen acá tampoco. No dicen mucho acerca de la almohada. A ver. Había uno que yo lo marqué y no está más acá. Pero este, el Time Warner Penthouse, ubicación Nueva York. $45,000 por noche. Listo, ahí. Ah, acá no andamos con moneditas. Sí. 400 metros cuadrados, tampoco andamos con centímetros así. Sin embargo, cada centímetro de esta suite está cuidadosamente cuidado. Desde las almohadas de seda japonesa del siglo XVIII. ¿Cómo del siglo XVIII? Está todo podrido. A mí me gusta, también está toda podrida. Debe tener un olor a tantas generaciones que han apoyado su cabeza en esa seda. No, además, en el siglo XVIII, sospecho... que no le darían mucha importancia a la almohada. Bastante con tener cama... Con no, tener... bueno, pero estamos hablando de Bacanazo, ¿no? Tiene una biblioteca de cientos de volúmenes sobre el arte y la cultura. Ajá. Sí. La suite cuenta con su propio conserje de arte privado. ¿Lo llama el tipo a cualquier hora? Lo llama el tipo y dice... son las 4 de la mañana, llama al conserje de arte. Claro, llama por teléfono ahí. A ver, presenta y dice aquí, venga, que... dígame, sí. Acá entre nosotros, ¿Miguel Ángel o Rafael? No, señor. Bueno, tiene, además es muy alta, es la habitación de hotel más alta de Nueva York. ¿En serio? Con increíbles vistas de 360 grados. Está en una cúpula, en un lugar sí, así. En Baigorrita también hay vistas de 360 grados. Te das vuelta para todos lados y no hay paredes. ¿Pero en qué piso está? En el piso... Por más alto de Nueva York, debe ser muy alto. Tiene que ser muy alto, sí. La más alta habitación de hotel. De hotel. Ojo, los de todos modos. Suelen no ser tan altos. ¿No tiene nada en Villa Gesell, algo más cerca? No, le voy a decir cuál es el más caro, en realidad. El Hotel President Wilson, de Ginebra, Suiza, ¿no? Precio por noche, $67,000. Oh. Dice, los suizos son expertos en productos de lujo. Ajá. Cuando hacen algo, lo hacen bien. Como sabe cualquiera que haya visto su selección de fútbol. Estamos hablando de 12 habitaciones palaciegas, pobre gente, completas con 12 baños de mármol y una terraza que abarca toda la suite, con vistas panorámicas sobre el lago de Ginebra y los Alpes suizos. Baños con televisores de plasma. Y dele con los televisores. Quiero ir al baño a mirar la televisión. Me tiene poder. Estoy en un hotel que me cuesta $67,000 la noche. Sí. Y me la voy a gastar la noche yendo al baño y mirando la televisión. Sí, pone crónica televisión. Y que lo puedo hacer en cualquier hotel. Tiene un piano de cola Steinway. Sí. Bueno. Con dos noches te lo compras. Sí. Se lo lleva de souvenir. Y, por supuesto, una colección de arte cuidadosamente seleccionada. Están atornillados los cuadros. Señor. O sea que... ¿Qué está dudando? De... Ah, sí. ¿Está dudando? Pero, hola, y se llama el conserje. Sí. Ahí se... Escúchame. ¿Qué? Me cobran 67 lucas la noche... y me atornillan los cuadros. Bueno, pero... me tengo que afanar medio lubre para pagarle a ustedes. Además quedan feos los tornillos en las obras de arte, que los ponen en cualquier parte, le queda la cabeza del tornillo. Sí, en el medio del cuadro a veces le meten claro, la cabeza del tornillo. En la Mona Lisa, en un ojo de la Mona Lisa. Claro, en un apóstol. Claro, le está queda... ahí Judas agarrando el marroco y tiene un tornillo en la mano. Bueno, ¿qué más tiene? Me imagino que todos tienen pileta de natación, masaje. No, la pileta de natación, buenas tardes, sí, es del hotel. Bueno, ¿cómo? No, hacemos una pileta de natación en cada pieza. Eso se llama pileta, pero para lavarse la mano. No, pero tiene que tener, con ese precio. No tiene. La pileta de natación no es una cosa privada, es más bien pública. ¿Y tengo que bajar? No, tiene que subir. Pero escúcheme, estoy pagando, ¿cuánto me dijo? $60,000. Sí, somos caros. Según informe, los huéspedes más famosos son Bill Clinton. ¿Qué tal, señor Clinton? ¿Qué tal, Bill? Puede ser por aquí, sí, ya sé a quién llama. No se va a poner una toalla, ¿eh? Señor. Michael Jackson, Richard Branson, Bill Gates y todo así. Al ser suizo, la seguridad es sin igual. Sí. Ventanas a prueba de balas. Ah, está muy bien, sí. Claro. Porque a prueba de balas disparadas por usted. No, señor, disparadas por los más otros. Fácil, en ese hotel es más fácil que disparen los huéspedes. Me imagino que tendrán pistolas debajo de las almohadas. No, sabés que los tipos que se hospedan ahí consideran como probable que Claro. Los puedan matar. Ascensor privado, también eso es... ¿Cómo sí? Ascensor privado, buenas tardes. Sí, para usted, pero no es para jugar, no es para subir y bajar, aunque sea privado. Sí. A mí me gusta, pago 67 lucas... Sí, bueno, no... Soy así. Suite presidencial es el último, no le leo ninguno más porque me pudrieron todos. Yo vi uno en Botswana, sí, que costaba mucho más todavía la noche. Pero es un lugar donde uno va a cazar elefantes. Claro, es todo claro. Y hay elefantes por ahí. Yo no iría a ese hotel, me da miedo. Imagínese, sí, usted está durmiendo en la noche y por ahí siente... ¿No es cierto? Siente, por ejemplo... ¡No, señor! ¿Qué es eso? ¡Un elefantito! El paso del elefantito, huyamos. Porque vienen tropillas de elefantes en celo, entran al hotel y te pisotean en el peor de los sentidos. No, señor, no entran en el hotel los elefantes, nos van a buscar... Me vengo a alojar aquí con mi señora esposa. Sí. He sabido que este hotel es carísimo. Es más caro, sí. Así que, ¿qué pasa con los elefantes, macho? ¿Usted viene para la casa clandestina, la caza clandestina de elefantes? No me diga que aquí se cazan elefantes clandestinamente. Nosotros recibimos a ese tipo de huéspedes. Ajá, a este tipo. $100,000 la noche. Sí, sí, sí lo sé. Muy bien. Puede quedarse con el cuento. Ahí tiene los baños. ¿A dónde? Allá por el pasillo. ¿Qué baños tan grandes? Es toda la selva los baños. Hacia afuera. Sí, sí, claro. Porque nuestro lema es la conexión con la naturaleza. Claro, ya veo. Permanente, todo el tiempo. Y digo yo, ¿toballas? Bueno, se trata de vivir la experiencia natural. Ajá. Estas son hojas, grandes hojas. Ah, sí. Que, tóquela. Ah, no, las hojas. No, acá, sí, señor, acá. Sí, sí, la hoja. Discúlpeme. ¿Qué hojas tan grandes? Si yo ahora le cerrara los ojos, o lo cerrara usted, mejor dicho. Sí, sí. Y por motu propio. Claro. Y le hiciera tocar esto sin habérselo mostrado antes. Claro. Usted me diría que esto es una toalla. A ver. No, esto positivamente no es una toalla. No, señor, digo esto. Sí, esto sí es una toalla. Bueno, ¿ves? Y sin embargo no. Eso ay, no es una toalla. Es la hoja de estos árboles gigantes. Ay, qué maravilla. Con razón cobran $100,000. Claro, por eso. ¿Qué otra cosa tienen? Me imagino... ¿La cama cuál viene a ser? Aquí retozan sobre estas... se llama colchón de la flora africana. ¿Quién es? La flora. No, no es una bailarina la flora africana. La flora, señor. Es una persona un poquito inconformista. No, señor. Es la manifestación botánica de la naturaleza. Nosotros la hacemos, en este caso, colchón. Bueno, bárbaro. Y después vienen los tipos que ya lo llevan a donde están los elefantes y ya se lo dan medio casado al elefante. Ya viene a medio casar, ¿no? Sí, viene medio... Claro, viene medio morboso. Que se deja. Y usted le pega el golpe de gracia y se lo lleva para su casa. ¿A qué hora sirven el desayuno? Bueno, el desayuno se lo puede servir usted mismo si quiere. No, no quiero. Bueno, están las máquinas. Ah, ¿tiene? ¿Hay que poner monedas o ya vienen incluidas? No, está incluido. ¿O no? Me dan el cambio en $100,000 en monedas? No, no. En los $100,000... Moneda de 50. No, señor, está incluido el desayuno en $100,000. Ah, bueno, y... La incluye hasta... ¿Cómo son las máquinas? Yo no las sé hacer funcionar. No, dice, es una... No. Trabada, no sale. No, señor, no lo golpeé. No, porque no se logra la hora del desayuno. El desayuno... ¡Chorro! No, señor. El desayuno es de 7 a 7 y media. Y no, ¿7 a 7 y media? 7 a 7 y media, baja. Nunca me levanté en mi vida a las 7. Y bueno, pero los elefantes están después a esa hora para encontrarlos. Además, yo tardo mucho en desayunar. ¿Sí tarda? Sí, en media hora no hago nada. Pero son 3 medialunas igual que hay, así que mucho no. Sí, claro, ya estoy viendo, ¿no? Sí, mucho no va a demorar. Sí. Esta medialuna parece medio cansadita. Y mire, acá le vio que las rutas hasta acá son... No hay medios de transporte. Claro, el panadero viene una vez por mes. Sí, pasa cada tanto. Bueno, me voy a quedar entonces. La verdad es que, ¿sabe qué? Hizo una buena inversión, lo quiero felicitar. Bueno, muchas gracias. Lo felicito, usted eligió un hotel, le diría, el mejor hotel, no sé si el mejor, el más caro del mundo. Y ahora usted, al vivir esta experiencia, va a poder contar que usted estuvo en el hotel más caro del mundo. Lo felicito, ¿eh? Gracias. Me voy. ¿Ya terminó su estadía? Me aburrí. Bueno. ¿No hay, por ejemplo, bingo, pelotero, algo no, así? No, en esos hoteles. Porque a mí cazar elefante, ¿qué me importa? A mí lo que me gusta, me divierte, es el bingo. Pero tiene que ir a Las Vegas para eso. El pelotero, todo eso. ¿A Las Vegas? No sé qué más. Hacen los hoteles casinos. Todo es un embole en el mundo, ¿eh? Bueno, pero te se aburre. El mundo es todo un embole. Pagás $100,000 para ir al bingo, para ir a la ruleta, para cazar elefantes. ¿Pero quién paga $100,000 para ir al bingo? Pagan para ganar $100,000 los que van al bingo. ¿Cómo hago? A mí todo eso me aburre. No, la casa, empezando por la casa de elefantes. Sí, por supuesto, eso es para reyes nada más. Usted puede simplemente contemplar. Esa no fue una señal. No me diga que vienen los... Viene una tropilla. Huyamos, por favor. Son ellos. ¿Es hora ya? ¿De los elefantes? Sí. Casi podríamos decir que sí. Casi podríamos decir que sí. Bueno, entonces huyamos antes de que aparezca. Por allí. Por acá, por acá, por acá, por acá. Espero que haya tenido una buena estadía. Vamos.